Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos ido avanzando, ya es un martes 8 de enero, hablando de esta linda creación, esta formación del mundo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de nuestros amables auditores. Cuando uno dice cielo, ¿a qué se refiere en realidad? Porque depende del contexto que se hable pues, de cielo, porque si dices cielo así, cielo, quizás generalmente normalmente uno lo relaciona con algo que está viendo, ¿eh? Por uh-huh. ejemplo, el cielo de una casa, tú sabes que es el techo, o sea, claro. Cuando miras el cielo, mira las estrellas, la bóveda celeste, pero hay un entorno que nosotros está cercano a nosotros, que quizás le llamamos cielo también nosotros. Bueno, tenemos que reconocer que hay tres cielos que reconocen las Sagradas Escrituras. Claro. Uno es el cielo atmosférico, la atmósfera donde vuelan los aviones, las aves, en fin. El otro es el cielo astronómico, donde están los astros, las estrellas. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Entonces, eso es lo que conocemos ahí como cielo. Ahora, cuando leemos a continuación de lo que hemos estado analizando, Génesis 1, pero ahora del versículo 6 al 8, dice, luego dijo Dios, haya expansión o firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Estamos hablando del día segundo. Exactamente. ¿Sabe? Dios no estaba solo en su creación. Estaba, tú dices, lo vimos allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Pero aún así había más seres creados por él observando lo que Dios estaba haciendo. Y estoy pensando, ¿qué estará pasando por la mente en ese instante cuando ven algo nuevo que Dios está haciendo? Haciendo de la nada, él diciendo y haciendo y apareciendo estas cosas maravillosas que tienen una formación no al azar, y eso es lo lindo de esta creación, no es al azar, es algo que necesitábamos nosotros para funcionar, que necesitábamos para vivir, y también los elementos que Dios va a colocar después en la segunda parte de esta creación. Porque mira, luego dijo Dios, y aquí yo estoy pensando en estos seres mirando, ¿qué va a decir ahora? Porque ellos no están sabiendo el proyecto, no están viendo el diseño, sino que Dios tiene el diseño y dice, ahora voy a crear la expansión, el firmamento. Y comienza a hacer algunos movimientos para separar las aguas están arriba, abajo. Yo estoy pensando que aquí tiene que haberse producido ruido, haberse producido separación. ¿Qué va a aparecer ahora? Dicen los seres celestiales, estoy imaginándome. Y entonces, Moisés, que hemos visto que ha revelado Dios algunas de estas cosas, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, segundo día. Se termina la creación. ¿Qué es esto? Es un poder creador de Dios en el segundo día de la semana, cuando Él da por creado o recibe, ¿no es cierto?, o le da un nombre a esa creación que Él ha hecho. El primer día, ¿te acuerdas?, creó la luz y le puso nombre. Ahora el segundo día vuelve otra vez a hacer algunas cosas y vuelve a ponerle el nombre. Es decir, yo estoy por sobre estas cosas. Correcto. De alguna manera estoy diciendo. Ahora fíjate, cuando el Señor dividió las aguas de abajo de las aguas de arriba, es interesante notar el agua es un elemento muy especial. Está en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Y tenemos que decir que tiene una función fundamental porque todo, absolutamente todo lo que existe prácticamente está conformado por agua. Nuestro cuerpo, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Y no podríamos subsistir, exactamente, no podríamos subsistir sin agua. Entonces es un elemento vital. Y el Señor la puso tanto sobre la tierra como también en el espacio, porque cuando el agua se evapora, conforma las nubes, los vientos la pueden llevar a cualquier parte del mundo, y allí las nubes se descargan, cae la lluvia, pero cae un rocío, como dice también exactamente. Pero fíjate, la lluvia, esta agua no es un agua cualquiera. El agua de lluvia tiene ciertos elementos que nos benefician. Entonces, es realmente algo extraordinario. Yo no puedo pensar en todo esto solamente en casualidad. Más bien hubo una causalidad antes de una casualidad. Dios pensó en todo, hasta el más mínimo detalle. Y nosotros vemos que tenemos a veces toneladas, pero toneladas de agua sobre nuestra cabeza. Espera un cambio, algo que suceda para precipitarse a tierra. Ahora, fíjate cuando esto viene una onda helada y congela esta agua y cae en forma de nieve. Es interesante notar que el Señor se tomó el trabajo de estos copitos de nieve, si nosotros los pudiéramos ver en el microscopio, en qué sé yo, en una forma, veríamos que son verdaderas obras de arte, son joyas las que caen. No hay ningún copo de nieve que sea igual a otro. Todos tienen la misma, son todos hexagonales, pero tienen formas diferentes uno de otro. Ahora, cantidad, y eso, ¿y quién lo aprecia? El Señor lo hizo así. Pero fíjate, todo esto, yo no, lo vuelvo a repetir, no me cabe en la cabeza que sea obra de la casualidad. Es que mira, cuando tú dices que lo aprecia, en realidad Dios no pensó, o quizás pensó que nosotros lo íbamos a apreciar, pero siendo perfectos. Lamentablemente ahora nuestra vista, tenemos elementos para mirar el funcionamiento de algunas cosas, pero aún seguimos siendo limitados para ver su obra maravillosa. Esto que Él está creando es algo que está fuera de nuestro alcance, pero nos gloriamos porque podemos apreciar, podemos ver estos cielos, este cielo atmosférico, este cielo que nos protege también de los rayos del sol. Él está creando un entorno maravilloso, y en este segundo día Él está dando una forma especial, ya sea las aguas, porque imagínate todo lleno de agua, coloca arriba la expansión, las aguas abajo, pero luego va a venir otra creación que Él va a hacer también. Pero yo sigo pensando en esto, que lo que Dios está creando es algo realmente que no logramos entenderlo, porque vuelvo a la idea del diseño de Dios. Él, antes de decir, Él ya sabía qué funciones, qué elementos, cómo debía funcionar, cómo se iban a interrelacionar unos elementos con otros. Porque, Horacio, en la creación es válida la interrelación que existe entre los elementos que Dios creó. Todos estamos interrelacionados. Y este es el gran problema que tiene justamente la evolución, porque no existe interrelación. Cuando ellos toman su teoría, no la existe. Comienza de algo que quizás es insignificante y va creciendo. Aquí aparecen los elementos ya funcionando. ¿Y cómo se relacionan? ¿Cómo interactúan? El universo no podría vivir sin esta interacción. Todos dependen de todos para la subsistencia. Y eso, el diseño inteligente lo creó, el dibujo de Dios en su mente lo hizo. Es interesante notar la expresión que usa el salmista en el Salmo 8, verso 4, perdón, 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, continúa diciendo algunas otras cosas interesantes el salmista, pero la verdad es que cuando nosotros miramos el cielo y vemos una inmensidad, una magnificencia en todo esto, pensamos, bueno, ¿nosotros qué somos? Somos una insignificancia, somos peor que, o sea, creo más pequeños que un microbio, podríamos decirlo así. Y sin embargo, nos atrevemos a desafiar a Dios. ¿Cuántas veces hemos desafiado a Dios? O le damos órdenes, o le decimos lo que está malo para que Él lo mejore. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Te imaginas tú si pudiéramos a lo mejor dialogar con una hormiga y la hormiga te empezara a llamar la atención? seguramente tú te reirías. Te reirías porque dice, me basta solamente ponerle el pie encima y ya dejó de ser. Bueno, el Señor nos creó como hijos, y como hijos ha tenido tanta paciencia. Y no solo paciencia, misericordia para esperarnos, que nosotros tomemos una decisión por Él, por un Dios que creó todas las cosas, que está formando este mundo para que lo habitemos, como dijimos en los días anteriores. No lo creó en vano, está creando un cielo para que usted y yo gocemos de ese cielo, de ese firmamento, de esas cosas maravillosas que Él ha hecho. Qué lindo que Dios se ha dignado no solamente crear, sino en algún momento nos va a volver a recrear y nos va a volver a entregar todo esto que perdimos lamentablemente en el tiempo. Aunque haya misterios en la narrativa de la creación, un punto resulta claro. Nada queda al azar. ¿Por qué es importante que sepamos esto, especialmente cuando muchos creen que el azar desempeñó un papel muy importante en nuestra creación? Piénselo. Les agradecemos a los oyentes porque nos acompañan en este programa. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.